Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Programa número 57 del 19 de junio de 2012. Un año enterito ya, más de un año de programas de radio. Y también acercándonos a lo que va a ser, esperamos con todo, con tutti, la segunda versión del Encuentro Valparaíso es un cuento. Este encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos que va a realizarse entre el 3 y el 10 de octubre de 2012. ¡Bien! Oye, mira, iremos después con extensiones a Aconcagua, a Santiago, y a pesar de que no tenemos este año financiamiento de fondos de cultura, sí, bueno, nos evaluaron súper bien, pero no nos dieron la plata. Bueno, no importa. No lo haremos igual, pero igual lo haremos. Poco a poco vamos a ir contándoles más de lo que será este encuentro. Por lo pronto quiero decirles que estamos en varios lugares de Valparaíso. Vamos a estar contando en varias salas. Les voy a ir contando después cuáles son, ¿ah? Estamos trabajando para usted. Exactamente. Ahí también vamos a estar con el seminario, la segunda versión de seminario, que este año es oralidad, imagen y narrativa, escuchar con la mirada, dibujar con la palabra. Eso va a ser primer lugar, nomás les vamos a anunciar. Parque Cultural Excárcel. Maravilloso. Y vamos a llegar también a establecimientos educacionales como el año pasado. Así que si ustedes están interesados, avísennos. Nos pueden escribir al correo electrónico del programa radio@valparaisosuncuento.cl. Aunque nos pueden escribir no solo para eso, para lo que quieran. Exactamente. Ir enterándose de lo que va pasando en www.valparaisosuncuento.cl. Les cuento cuáles son las invitadas confirmadas hasta ahora. Carolina Rueda, que alguno de ustedes la pudo haber visto ya en enero. ¡Bravo! Sí, ella viene además desde Colombia, de vuelta para Chile, con el primer montaje de cuentería financiado por Iberescena, y financiada la producción. Y va a estar Magdalena La Varga, Jana Cuenca, y bueno, le iremos contando qué más. Bueno, y a propósito, Carolina Rueda, de encuentro, de colegio, les quiero contar que hace muchos años atrás, ¿qué año, Sandra? 96. Wow. Wow. En esos tiempos las dos vivíamos en Aconcagua, ¿no? Aconcagüina. Yo vivía en San Felipe, trabajaba en el Centro Almendral, y la Sandra vivía en Los Andes y estudiaba en el Colegio Inglés. Y ahí llegamos con una segunda versión del Encuentro Internacional de Cuentería. No sé si fue la primera o la segunda. Me parece que fue la primera, porque te acuerdas que estábamos haciendo memoria, que una fue en el casino del colegio y la otra fue como en el hall central. Me parece, sí. Y si fuimos a dar funciones, bueno, fuimos en la primera versión, en la segunda, en la tercera. De hecho, era sede principal, sí, por allá, en esos tiempos, desde el Centro Almendral, que nos ha apoyado un montón en eso. Y fuimos a contar al Colegio Inglés, y la profesora, la Jimena. Jimena Vergara, saludos, Jimena, si te llega este programa. Nos dijo, oye, chiquillo, a los narradores que íbamos, mira, sabes que hay unos estudiantes acá que están re entusiasmados, que quieren contar unos cuentos ahí en la velada, porque pueden contar. Y nosotros dijimos, sí, por supuesto, claro que sí. Y entre esas estudiantes estaba la estudiante de qué curso. Uy, segundo medio. Segundo será? Medio, artesanal total, charangolila. Charangolila. Sandra Aravena, que ese día debutó como narradora con el público de ahí. Bueno, antes de ella, Sandra Aravena ha estado en la mayoría de los 57 programas que hemos tenido acá. Es parte de Valparaíso un cuento, ha estado en el encuentro, pero nunca ha sido entrevistada, así que hoy día ya va a ser la entrevista, por eso está de segunda voz en este coro. Y estoy muerta de nervio. Tengo susto. Entonces, vamos a escuchar primero un cuento de Sandra Aravena, para quienes no la han escuchado y se están uniendo a este programa, como Radio Escuchas. Y después de eso, vamos a la entrevista. Los dejamos entonces con El Globo Azul. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. La vieja Luisa esa mañana amaneció muerta de hambre. Para conocer un poco quién es la vieja Luisa, es una mujer añosa, un poco mañosa y antojadiza por sobre todo. Así que esa mañana se le ocurrió que quería comer su sopa favorita. Se levantó de la cama sin pensarlo dos veces, partió a la cocina y en la cocina abrió el refrigerador. Claro que en el refrigerador no había absolutamente nada. Ni una papa, ni una cebolla, ni una zanahoria, ni un solo diente de ajo. La vieja Luisa tomó la bolsa de las compras para ir al mercado. Claro que antes de salir de su casa, ella tenía que pasar por un pasillo largo y angosto, que en la mitad tenía un espejo donde ella se podía mirar a cuerpo completo. Claro que desde que el viejo había fallecido, ella ni siquiera se había visto pasar, ni siquiera la silueta. Así que pasó. Tomó la manilla de la puerta, la giró, abrió, y ahí estaba. Tremenda sorpresa, un globo redondo y azul. La vieja Luisa pensó que sería de algún niño. Miró a un lado, miró al otro, buscó los balcones del frente, pero no había ni un solo niño. Se tomó delicadamente la camisa de dormir y pasó por encima del globo. Partió camino al mercado. Caminó una, dos, tres, cuatro cuadras, cuando de pronto comienza a sentir una sensación rara. Era como una mirada incisiva en el centro de la nuca, como una sensación de seguimiento, de persecución. Cuando la vieja Luisa miró a un lado, no había nadie. Miró al otro, no había nadie. Dio la vuelta completa sobre su eje y ahí lo descubrió. Lo que venía siguiéndola era el globo redondo y azul. La vieja Luisa estuvo a punto de entrar en pánico. Las cañuelas le empezaron a temblar y temblando partió corriendo lo más rápido que pudo, así como las abuelitas corrió 5, 6, 7, 8 cuadras. De repente se metió en un pasaje. Salió por el otro lado cuando... allá, en la esquina del frente, venía el... un viejo de sombrero, bigotes y bastón. Parece que a la vieja Luisa le gustaba un poco el viejo, porque apenas lo vio aparecer en esa esquina, las cañuelitas que le temblaban se sumaron también a las manos temblorosas y la bolsa de las compras que se movía como una ola de aquí para allá, de aquí para allá, de puro nervio. El viejo se acercaba y se acercaba, se acercaba y se acercaba. La vieja temblaba entera, la bolsa de las compras que se meneaba de un lado para el otro, pero toda esa escena de pánico la rompió la voz del viejo, que le dijo: vieja Luisa, ¿ese globo es tuyo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ah, bueno, dijo entonces el viejo, me llevo el globo, se lo llevo a mis nietos. Y el viejo tomó el globo y se fue camino a su casa, donde también vivían sus nietos. Y la vieja Luisa quedó tan profundamente emocionada de este encuentro fortuito que no le quedó otra que regresar a la casa, recostarse sobre la cama y mirar el resto del día el techo. Claro que lo que veía no era el techo, era la silueta de un viejo de sombrero, bigotes y bastón. Y ahí se quedó soñando cosas lindas toda la tarde. Y cuando se durmió, dormida, soñó cosas todavía más lindas. Al otro día, cuando la vieja Luisa amaneció, estaba muerta de hambre, porque no había comido nada el día anterior. Sin pensarlo dos veces y ya conociendo como conocemos a la vieja Luisa, se levantó de su cama, partió a la cocina, abrió el refrigerador. Pero claro, para hacer su sopa favorita no había nada. No había ni una papa, ni una cebolla, ni una zanahoria y ni un solo diente de ajo. Sin pensarlo dos veces, tomó la bolsa de las compras para ir al mercado. Claro que para salir de su casa tenía que pasar por un pasillo largo y angosto, que en la mitad tenía un espejo donde ella se podía mirar a cuerpo completo. Esta vez, después de mucho tiempo y un día, la vieja Luisa le sacó un poco el polvo al espejo que tenía encima. Y ahí se vio pasar esa silueta que le demostró que todavía llevaba el pañuelo negro del luto en la cabeza. Sin saber por qué, la vieja Luisa se lo sacó y lo tiró por ahí. Avanzó un poco más, tomó la manilla de la puerta, la giró, la abrió y ahí estaba. Tremenda sorpresa, un globo redondo y azul. Esta vez sí tendría que ser de algún niño. Así que miró a un lado, miró al otro, buscó los balcones del frente, pero no había absolutamente nadie. Cuidadosamente tomó la camisa de dormir y pasó por encima del globo. Y partió camino al mercado. Caminó una, dos, tres, cuatro cuadras. Cuando de pronto comienza a sentir una mirada incisiva en el centro de la nuca, una sensación de seguimiento y hasta de persecución. Y la vieja Luisa, temiendo lo peor, se dio vuelta sobre su eje y descubrió que por segundo día consecutivo lo que la venía siguiendo era nada más y nada menos que el globo redondo y azul. La vieja Luisa estuvo a punto, casi a punto de entrar en pánico. Se le pusieron a temblar un poquito las cañuelas, pero salió corriendo lo más rápido que pudo y corrió 5, 6, 7, 8 cuadras. Se metió un pasaje cuando salió del otro lado de la esquina del frente. Venía él. El viejo de sombrero, bigotes y bastón. A la vieja Luisa parece que de verdad le gustaba el viejo. Porque ahora cuando lo vio de vuelta, ahí, frente a ella, aparte de temblarle las cañuelitas y del temblor raro en las manos y de la bolsa de las compras que se movía como una ola, sentía que la calle subía y bajaba y sentía un peso enorme en los brazos, como si el mundo se le viniera encima. Pero toda esa escena de pánico la rompió la voz del viejo que le dijo: vieja Luisa, ese globo es tuyo. No. Entonces me lo llevo para mis nietos. Y el viejo tomó el globo y se fue camino a su casa, donde también vivían sus nietos. Y la vieja Luisa quedó tan emocionada de esta situación que no hubo más remedio que volver a la casa, recostarse en la cama y mirar el resto del día el techo. Claro que lo que veía no era el techo, era la silueta de un viejo de sombrero, bigotes y bastón. Y ahí se quedó soñando cosas lindas y se durmió en la noche. Y siguió soñando cosas lindas hasta el otro día, que cuando la vieja Luisa amaneció, estaba muerta de hambre. Porque claro, llevaba 2 días sin comer. Conociéndola como la conocemos, se levantó de la cama, partió a caminar a la cocina, abrió el refrigerador y ahí no había nada. Ni una papa, ni una zanahoria, ni una cebolla, ni un diente de ajo. Tomó la bolsa de las compras para ir al mercado, pero para salir de su casa tenía que pasar por ese pasillo largo y angosto que la mitad tenía un espejo donde se podía mirar a cuerpo completo. Y esta vez, después de mucho tiempo y 2 días, la vieja Luisa se paró frente al espejo. Tomó el pañuelo negro del luto que había tirado el día anterior y le sacó absolutamente todo el polvo al espejo. Y ahí se miró, frente a frente, de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo. Y de pronto, una sonrisa traviesa se le dibujó en el rostro. Soltó la bolsa de las compras, se devolvió, entró al baño, se metió a la ducha. Recién duchada, se fue con una toalla blanca a su pieza, abrió el armario y sacó el vestido más lindo que tenía y se lo puso. Abrió el cajón de los zapatos y sacó los zapatos más lindos que tenía y se los puso. Fue al cajón donde tenía los maquillajes hacía muchos años. Algunos hechos polvo, pero sirvieron porque se los puso. Se peinó y estaba casi lista. Faltaba el perfume afrodisíaco. Ahora sí estaba lista. Volvió al pasillo largo y angosto que en la mitad tenía ese espejo. Se volvió a mirar, de arriba abajo, de abajo arriba y de arriba abajo. Y una sonrisa coquetona se le dibujó en el rostro. Tomó la bolsa de las compras, tomó la manilla de la puerta, la giró, abrió y ahí estaba. El globo redondo y azul. Por cosas de costumbres, miró a un lado, al otro, en los balcones del frente. No había nadie. Tomando su falda, pasó por encima del globo y partió camino al mercado. 1, 2, 3, 4 cuadras. Y ahora la vieja Luisa miraba para que el globo sí viniera detrás de ella. 5, 6, 7, 8 cuadras. Entró a un pasaje y cuando salió por el otro lado, en la esquina del frente, venía el viejo de sombrero, bigotes y bastón. A la vieja le gustaba el viejo. Porque yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno planifica las cosas sale todo al revés. Y la vieja Luisa empezó a temblar entera. La bolsa de las compras se le movía como una ola, la calle subía y bajaba, el mundo se le venía sobre los brazos y más encima, si fuera poco, con el puro sudor se le empezó a correr un poco el maquillaje. El viejo se acercaba, la vieja casi se hacía pis de puro nervio. Y cuando el viejo llegó, lo primero que le dijo fue: vieja Luisa, estás muy guapa hoy. Gracias. Y luego se dirigió al globo y le dijo: globo, ¿esta vieja es tuya? Y el globo, meneando la cabeza de un lado para el otro, le quiso decir que no. Entonces me la llevo para mis nietos. El viejo ofreció el brazo y la vieja se lo tomó. Se fueron caminando juntos a la casa del viejo, donde también vivían sus nietos. Y ahí dicen que comieron muchas sopas favoritas. Y fueron muy felices el largo tiempo que les quedó de vida. Y el globo, ustedes preguntarán, el globo, redondo y azul, siguió por siempre, detrás. El globo azul, ¿de quién es Sandra ese cuento? Ese cuento es de una escritora argentina cordobesa que se llama Julia Rossi. Y tiene una historia muy linda ese cuento, ¿te la puedo contar? Sí, claro. Esa historia la escuché el año 2003 en un encuentro internacional que hubo acá en Valparaíso que organizaba en ese tiempo Carlos Genovese. Y vino un narrador argentino que contó esta historia. Yo la amé. Y la reconstruí en base a lo que me acordaba de haberla escuchado esa vez. Y cuando estuve en Córdoba en el año 2009, 2010, no recuerdo bien, conté en una función este cuento y Rubén López, que es uno de los organizadores, me llamó a un lado y me dice, pero Sandra, ¿por qué dices que lo escuchaste y no sé qué? Y me empieza a retar porque yo doy como el además, origen. Los argentinos son sumamente estrictos con los autores. Exacto, entonces como yo digo que no sabía quién era la autora, que me parecía que era Julia Rossi porque averiguando, pero que en realidad la versión que yo hacía era de este narrador argentino que yo había escuchado en Valparaíso el 2003, dice, no, pero ¿por qué dijiste eso? No, nada que ver, mira, ven, no sé qué, retándome un poco yo, ay, qué miedo. Y me lleva a un lugar en el teatro de la Plaza de Córdoba y me lleva al baño. Y de repente de uno de los baños, de las casetitas de los baños, sale una mujer y me dice, te presento a Julia Rossi, ella es la escritora del cuento. Y yo... Había estado en la función. Y yo, trágame tierra, pensando que había hecho todo mal. Y ella me dice, gracias. Gracias, te pasaste, qué linda versión, pero qué maravilloso, no sé qué. Ahí me autorizó a contarlo para el resto de la vida. Y luego Rubén López me regaló el libro del Globo Azul. Sandra, cuéntanos, yo decía que tú habías partido contando en este contexto del festival. Y ¿qué recuerdas tú de esa primera, de las sensaciones? ¿De qué te pasó ahora que hay mucho narrador naciendo? ¿Cuál fue tu primera experiencia ya como narradora y contando? La primera vez que conté fue el 96, ¿te acuerdas que hacíamos memoria? Y de esa experiencia tengo más sensaciones que recuerdos muy concretos. Mucho nervio, mucho miedo. Estaba mi familia en el público, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pololo de ese tiempo. Entonces yo estaba súper nerviosa porque además iba a contar un cuento que era mío, que era un cuento de la historia de las cositas de los cachivaches que se quedan tirados en el suelo en una escalera de metro. Y además, bueno, era evidentemente muy metafórico, imagínate, tenía 14, 15 años cuando escribí este cuento, entonces era una cuestión muy íntima, muy personal, muy desde lo que tocaba vivir en esa edad. Y el 99 ya tengo recuerdos mucho más concretos de lo que fue. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 99? El 99 recuerdo, quizás, no sé, quizás yo era 3 años más grande, puede ser, y entonces lo viví distinto, lo viví siempre con mucho nervio, siempre con mucho susto. También era un cuento que había escrito yo, pero era un cuento que era desde otro lugar también. Era la historia de un pájaro que conquista a una humana y la transforma en pájaro finalmente. Entonces recuerdo muchas más cosas, tenía más herramientas, claro, habíamos hecho formación en el colegio también con la Jimena Vergara, entonces ya había una tranquilidad distinta. Y recuerdo mucho más la función, por ejemplo. Recuerdo que estabas tú, la Caro Rueda, la Ana Hidalgo. Te puedo decir muchos de los cuentos que se contaron. Sí, yo me acuerdo porque esa ha sido una de las funciones más bellas en las que he participado, creo yo. La recuerdo con... Fue hermosa. Fue increíble. Increíble. Recuerdo el La luz es como el agua de García Márquez. Sí. El cuento del ángel de la Caro Rueda. Sí, un hombre con una ala muy grande, también de García Márquez. Exacto. Contó un cuento del ángel en Mastreta, Marisa Amado del ángel contó el caballo más bonito de Aquiles Nazoa de Venezuela también. Fíjate, todo el tiempo que ha pasado y las dos nos acordamos. Sí, fue una función, una vela bellísima en el colegio inglés de los Andes, pues, bella, bella. ¿Qué cuentas cuando cuentas, Sandra Aravena? ¿Qué cuento cuando cuento? Esa es una pregunta que me vengo haciendo hace un rato, pero cuento mucho, primero, de lo que me va pasando por el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, en alguna célula del cuerpo, desde distintos lugares, desde lo que siento, desde lo que pienso, desde lo que creo, desde lo que anhelo, desde lo que me gustaría, desde un poco, en el programa anterior, ¿te acuerdas de toda la ciencia ficción? Que me hacía mucho sentido esto de la utopía, un lugar que no existe para el que yo quiero llegar. Ajá. Pero también desde el presente, un poco intentando también reconocer dónde estoy parada. Cuentas tu trayectoria, de alguna manera también, sí, ¿no? También. Sí. Y tu estilo, tu sello de contar, ¿cómo podría definir tú el sello de la Sandra cuentera? Ajá. Es una pregunta muy compleja porque Muchas veces cuando voy a otros lugares dicen, no, esta cuentera trae cuentos sociales, dicen. La cuentera de los cuentos sociales. Pero yo a veces digo, no. A mí me gusta más lo lúdico, me gusta lo fantasioso. Entonces hay un diálogo ahí entre lo que se ve y lo que yo intento, que es súper legítimo, es súper maravilloso. Pero va por ahí. Yo siento además que mi estilo en fondo tiene que ver con eso, tiene que ver con la utopía, con el lugar al que yo quiero llegar desde lo que soy. Sin embargo, desde la forma escénica, hay una cuestión de cuerpo de pronto que ha ido saliendo en los últimos 3 años, que fue al principio muy intuitiva, pero que ahora va agarrando un poco más de forma, desde el estudio también. De la preparación, del ensayo que está trabajando. De la búsqueda, claro, claro, totalmente. ¿Y qué es eso que está saliendo? Está saliendo un concepto que he venido elaborando, te lo voy a resumir porque es bien grande en realidad, pero es el cuerpo como generador de imagen en el otro. Uh-huh. O sea, sí, siempre valorando el valor de la palabra, que es infinito. Cuando hablamos de la palabra que provoca o que propone una imagen al otro, me gusta también hablar del cuerpo como el que propone también una imagen al otro, dentro de un contexto cuento, historia. Ajá. Y para ir cerrando esta conversación, Sandra, de todo lo que estás haciendo actualmente, que sé que son hartas cosas, ¿qué es lo que para ti está siendo lo central? Fíjate que es curioso, porque lo central para mí está siendo el tema de hacer consciente de cómo el cuerpo está produciendo imagen, de lo que hablábamos recién. Uh-huh. Estoy estudiando mucho cuerpo, teorías de distintos lugares, desde la antropología, desde la sociología, desde el hinduismo, desde lo espiritual, desde lo emocional, y cómo el cuerpo efectivamente puede encontrar una conciencia de comunicación. Que para mí, claro, había sido una cosa que medio traía por la formación de oratoria, pero no había sido tan consciente escénicamente. Y eso está haciendo una apertura para mí maravillosa. Imagínate que he llegado en este amplio horizonte de estudio hasta el marketing político, por ejemplo. Cómo, uh-huh, cómo hay microexpresiones, dicen en el marketing político, microexpresiones que te delatan lo que verdaderamente, uh-huh, te pasa por el cuerpo. En la comunicación no verbal también, que está puesta ahí. Claro, fuerte. Y descubrir, por ejemplo, que la comunicación no verbal contempla un 93% de la comunicación, es decir, lo verbal es solo el 7%. Es una cosa maravillosa, es un universo infinito por descubrir. Bueno, en ese viaje por el universo, ¿podéis ir escuchando música? Sí, claro, siempre. ¿Cuál, por ejemplo? Hoy día les quiero regalar esta canción que ha sido parte de mi presente, un poco simulando que el canto es el cuento también, ¿no? Así que les voy a invitar a escuchar esta melodía maravillosa que la creó Luis Alberto Spinetta cuando tenía solo 15 años, pero la vamos a escuchar interpretada por Pedro Aznar. Vamos a escuchar Barro, tal vez. Monogatari no machi. Valparaíso, 言葉 の魔法。 ya me apuran los momentos, ya mi cielo es un lamento, mi cerebro escribe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco la funcionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará. Va pal para ipisopo epesupunco epentopo, la pama peji piapa de pescu puchapar. Y después de este tema, vamos a ir cerrando con la cartelera, pero contarles antes que, pese a toda la lluvia torrencial, Cuento en Casa de la compañía Paz Coté fue todo un éxito, y en la casa de Tirso y Ana María, yo diría como los públicos estables de pero la cuentería. Ellos son los presidentes. Los presidentes de los públicos estables de cuentería de este país, no de esta ciudad, desde hace muchos años. Así que felicitaciones, compañía Paz Coté, a Pachú con su trabajo. Y un abrazo a Ana María y a Tirso, que han estado 100% comprometidos con la cuentería. Y vamos con la cartelera, pues este fin de semana, bueno, contarles nomás porque está difícil, pero si alguien nos escucha en San Antonio, voy a estar realizando un taller para la Municipalidad de San Antonio. Un taller de cuentería desde el jueves al domingo. Averigüen por allá en la página web de la Municipalidad de la Casa de la Cultura. Y tenemos para las vacaciones de invierno, para los niños y las niñas, ¡vacaciones! Un taller de mandala, círculo mágico en espacio imaginario, Hierbas Buenas 12 y 9A. ¿Cuándo? 9, 10, 11 y 12 de julio o 16, 17, 18 y 19 de julio. Pueden participar de una o de las dos semanas. El taller de mandala está dirigido a niños y niñas, entendiendo el mandala como un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. Todo esto en base al descubrimiento de la sabiduría interna de nuestros niños y nuestras niñas. Lo dicta Lucero de la Cruz, comunicadora, y Francisco Galleguillo, psicólogo magíster en clínica infanto-juvenil. Más informaciones en imaginarios@valparaisosuncuento.cl. Sí, hay facilitadores del taller, ellos dos, súper bueno. Y también vamos a inaugurar, también en Espacio Imaginario, el fin de semana del 30 de junio y primero de julio, una zona de descanso en Espacio Imaginario. La gente sale a pasear por Valparaíso y sabes que los domingos no tenían dónde parar por ahí. Este va a ser un parador como el de las carreteras, zona de descanso. Desde el sábado 30, perdón, de junio y domingo 1 de julio en Espacio Imaginario, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, puede pasar, leerse un librito, conversar, tomarse un café, un juguito, escuchar un cuento, muchas cosas. Vaya a Zona de Descanso Espacio Imaginario. Hierbas Buenas 269A, Cerro Bella Vista. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa, hasta los próximos cuentos. No olviden escribirnos, por favor, comentarnos, sugerirnos, reclamarnos. Por favor, díganos qué les va pareciendo todo esto en radio@valparaisosuncuento.cl. Este programa también se transmite a las 22 horas por Radio Cámara. Radio Cámara, que además es donde grabamos el programa, que edita y graba Nelson Golot. Y que el programa además tiene la colaboración, la participación en el equipo de producción de Carolina Millar, de Francisco Saldes y de quienes estamos aquí, Sandra Aravena. Y la Patti Mix. Nos vemos el próximo martes. No nos vemos, no escuchamos, pero claro, pero las nos imágenes vemos nos vemos igual. Próximo martes, entonces. Muchas gracias por la conversación, Patti. Bueno, gracias a ti y que tengan bonitos sueños, bonitos cuentos y bonitos días. Y muchos abrazos. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.